amor, con cariño. Te lo dice Latidos del Perú. Siente, yo también sufro como tú sufres. No soy de piedra que nunca siente. Yo también sufro como tú sufres. Cariño, Andrés Sotomayor, por el Valle de San Miguel, Quillabamba. Cerveza, a ver si de esa manera olvide todas mis penas. Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza, a ver si de esa manera olvide todas mis penas.